Radio Curruf es un espacio radial nacido bajo la lluvia y levantado por el viento del Gualmapu, autónomo, autogestionado y abierto. Soy trabajadora y soy estudiante tesista de la Universidad Católica de Temuco. Y ahora les voy a presentar un texto de Carlos Reyes que se llama Anarquismo Actual. Este trabajo se inicia, primero decir que es una investigación independiente de corte cualitativo y trata sobre la experiencia de individuos anarquistas. Aparte de eso, es una investigación independiente, publicada por la editorial Seibo Ediciones. Cabe señalar que esta investigación tuvo el inicio del trabajo de campo y de las primeras entrevistas en el contexto de las terceras jornadas de contrainformación y propaganda anarquista del año 2013. Y sería eso. Ahora los dejo con Carlos, el autor y investigador de este trabajo. Muchas gracias por su asistencia igual. Gracias, Vicky. Hola, espero que estén súper bien. Lo primero, no me agrada para nada partir con una excusa, pero obvio tengo que hacerlo. Y tiene que ver con la demora, ¿no? Creo que efectivamente lo más valioso de una persona probablemente es su tiempo, y han perdido ya una hora de él. Así que lo lamento mucho, pero... Por otra parte, también les agradezco efectivamente al que están acá, porque implica una instancia de felicidad. Esto es producto de un esfuerzo colaborativo. Dani con la Radio Groove, Vivi con Janito con el Rockin, con las compras de la feria, con la preparación de todo el asunto. Willy acompañando con el guitarreo, así que la compañera de Casa Raíz también, prestándonos este espacio, obviamente, que nos tiene aquí como muy bien acogidos, así que partimos bien. Todavía no hace mucho frío, así que creo que partimos bien. Intentaré ser como súper breve, no extenderme mucho, para entregar paso a un micrófono abierto que implique discusión, reparos, objeciones, improperios o lo que sea respecto a lo que voy a proponer. Y luego cerramos con Willy y tenemos algo rico para comer ahí de frutitas, sopaipa y jugo natural. Ya tenemos ensalada de fruta, tenemos sopaipillas con pebre y tenemos... Así que eso. Nada, pues el libro que les quiero presentar es un libro de investigación, como dijo Vivi. Que se interesó en conocer cómo los anarquistas actuales en Chile comprenden su propia práctica anarquista y el anarquismo en general. Y aquello es súper importante porque descarta de plano algunas opciones por las cuales siempre me consultan cada vez que presento el trabajo. Una, que no es un libro de ensayo, y otra, que tampoco es un libro de investigación historiográfica. Se trata más bien de una investigación que releva el protagonismo del actor y que se articuló en torno al testimonio que me entregaron anarquistas asentados en 9 ciudades del centro, norte y sur de Chile, como son las ciudades de Puerto Montt. Sí. Menos mal que no soy supersticioso. Con buen augurio. Decía que se articuló en torno al testimonio que me entregaron actores autodefinidos como anarquistas asentados en 9 ciudades del centro, norte y sur de Chile, como en las ciudades de Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Temuco, Chillán, Concepción, Santiago, Valpo y Antofagasta. En un proyecto que partió en diciembre de 2013 y que finalizó en diciembre de 2016, ¿no? O sea, 3 años de trabajo sistemático que finalmente se convirtió en esta obra, como decía Vivi, publicada por una editorial de circulación nacional, lo que implica que está disponible en todas las librerías del país. Y aquello es un aspecto que tuvo que ver con uno de los propósitos angulares del proyecto de investigación. En tanto, una de las ideas claves siempre tuvo que ver con socializar este conocimiento, que yo particularmente considero que es un conocimiento bello, bonito, y hacerlo asequible, o asequible más bien, a cualquier persona que esté interesada en él. En este punto tengo que entregar una declaración. Y es que estoy hablando muy rápido, ¿no? Como que me arrebaté, ¿no? ¿No? Y muy enredado porque me enredo. ¿Estoy bien? Sí. Pero hablo rápido y soy arrebatado y no. Vaya, así me paran la mano y se le chanta la moto. Y así. Decía que... nada, porque tengo que entregar una declaración que tiene que ver con que aparte de la motivación formal para la construcción de esta obra, que tuvo que ver con el desarrollo de un trabajo de tesis, esta investigación reivindica mi propia subjetividad, en tanto la comprendo primero y antes que todo como un medio de exploración personal por el mundo de la anarquía. Es decir, investigué esto porque me gusta, porque me produjo placer hacerlo y fundamentalmente porque quiero aprender más. Sin embargo, y con el propósito de no reproducir el conjunto de prenociones que yo tenía con respecto al tema o al conocimiento que quería construir, me serví de una metodología que se llama teoría fundamentada, que se propone fundamentalmente como un conjunto de, comillas, orientaciones procedimentales útiles para la construcción de teoría derivada de los datos, lo que relega una construcción de conocimiento de tipo inductiva, apoyada en la comparación sistemática de la información, y que impacta un plano que tiene que ver conmigo y un plano que tiene que ver con el lector. El plano que tiene que ver conmigo remite a aquel proceso de vigilancia que como investigador intenté tener con mi propio arraigo personal, con el conocimiento que quería construir. Ya lo dije recién en la declaración, investigué porque me gusta, porque quiero aprender. Y lo segundo, que al no partir por teorías ni por prenociones generales sobre el tema, todo lector que se enfrenta a este trabajo no tiene que esperar en ningún caso un símil con la información que posea sobre el denominado anarquismo histórico o la filosofía política de Kropotkin, Bakunin o marxista, como tampoco en específico con la información que posea sobre los anarquistas en la Guerra Civil Española o la relación entre anarquistas de primera huella y el sindicalismo criollo de finales del siglo XIX en Chile. En ningún caso. Ya lo decía, este no es un trabajo historiográfico, sino más bien una, comillas, si tuviéramos que ya en ese plano de la clasificación, una sociología experiencial, interesada en conocer cómo, reitero, los anarquistas actuales en Chile comprenden su propia práctica anarquista y el anarquismo en general. Lo último que menciono respecto a la metodología, sin afán de aburrir, tiene que ver con que la investigación se articuló en torno a algunos criterios de inclusión y exclusión. Así como a grandes rasgos lo que tuvo que ver con los criterios de inclusión, resumidos como porque fueron varios en torno a una sola oración que lo unifique, serían actores autodefinidos como anarquistas, antiautoritarios y o libertarios que comprendan la producción de su vida cotidiana como una práctica antagónica a la organización de la cultura dominante. Y como criterios de exclusión sí quiero puntualizar por lo menos dos o tres. El primero, sobre los actores que aún autodefinidos como anarquistas o libertarios aspiren a la consecución de cargos de representatividad política, criterio súper importante porque dejó inmediatamente fuera a lo que es probablemente la corriente o una de las corrientes más conocidas dentro del anarquismo actual en Chile, así que de opinión pública estamos hablando obviamente, y que corresponde a los actores del Frente de Estudiantes Libertarios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el criterio lo deja claro, ¿no? Son actores que se autodefinen como libertarios y que aspiran a, perdón, que están presentes en las federaciones, están presentes en otras partes, e incluso piensan en la configuración de un partido político anarquista, así que quedaron fuera de este tema. Tampoco trabajé con actores de, que se hayan encontrado en situación de reclusión carcelaria al momento de la aplicación de la entrevista, y reitero esto, al momento de la aplicación de la entrevista, porque por lo menos 7 u 8 participantes del estudio en algún momento de su vida estuvieron presos o fueron parte de un juicio a propósito de abrigar ideas anarquistas. Y tampoco trabajé con actores que se autodefinen como anarquistas o libertarios o antiautoritarios que desarrollen prácticas de conocimiento ligadas a la academia, lo que quiere decir que no entrevisté a famosillos personajes, ¿no?, de la antropología o la sociología o la ciencia política o la filosofía, como John Fersen, ¿no?, Carlos Taibo, James Scott. Aquí trabajé, por tanto, con anarquistas comunes y corrientes, y algunas características generales de los participantes son: primero, ¿cómo se autodefinen? Perdón, voy a tomar un poco de agua. Ya, decía que algunas de las características generales de los participantes del estudio las voy a mencionar ahora. Son solo algunas, por eso son muchas más, ¿ya? Primero, lo que tiene que ver con cómo se autodefinen los actores con los que yo trabajé. Bueno, algunas autodefiniciones son anarquista, anarquista y o antiautoritario. Ojo con el y o antiautoritario. Antiautoritaria y libertaria, anarquista sin los anarquistas. Anarquista en construcción o trilogía indisoluble, anarquista, antiautoritario y libertario. Otro aspecto que tiene que ver con los oficios, el desempeño laboral o algunas profesiones de los actores con los que participé, bueno, obreros, zapatero, librero, cocinero, estudiante universitario y algunas profesiones como las de antropólogo, periodista, sociólogo, psicólogo y profesor. Y algunas prácticas en las que participan, reitero, algunas, son centros culturales ocupados y autogestionados, editoriales, cooperativa agrícola, investigación historiográfica, prensa anarquista no contrainformativa, prensa contrainformativa y trova anarquista, entre otras. Eso como elementos generales sobre el panorama de la investigación, lo que tiene que ver con cómo yo comprendo el estudio en tanto reivindicación de mi propia subjetividad, cómo se construyó técnica o metodológicamente, y algunos elementos generales o características generales de los perfiles de las personas con las que trabajé. Ahora quiero entregar algunos elementos generales de la conclusión, pero quiero entregar una, o hacerlo en torno a una breve acotación, ¿no? Es que supongo que muchas de las personas que están acá tienen algún tipo de identificación o conocimiento en diferentes grados con lo anarquista o el anarquismo, pero también supongo, como este no es un espacio anarquista, que habrán varias personas más que no tengan ese grado de familiaridad o relación justamente con aquello. En ese plano, porque el libro tiene como varias formas a través de las cuales acceder a él, quiero presentar solamente una línea que tiene que ver con el anarquismo comprendido como una práctica de la vida cotidiana basada en la autoobjetivación personal, porque es un elemento común que recorre cada elemento de información emergente justamente en el trabajo investigativo, ¿ya? Voy a respirar un poco y agua. Ya, pues, continúo en esa línea. Lo primero a considerar es que los anarquistas parten de una idea común, que es la lucha contra toda forma de autoridad, pero los caminos que de ahí en adelante cada actor traza para conseguirlo se torna diverso y contradictorio, y aquello va contextualizando una tensión permanente entre un conjunto de prácticas de conocimiento entre sí y con todos los planos relacionales que establecen con la noción poder. Con aquello, el anarquismo se revela acá, reitero, estoy hablando de la investigación, no de lo que yo creo, como la práctica de la vida cotidiana, antiautoritaria en sentido holístico y no dogmático, que por el mismo motivo no tiene un programa único ni una receta que le indique a los anarquistas cómo han de comprender y relacionarse con el mundo, desde donde se comprende, por ejemplo, algo que Carlos Taibo también mencionaba, que no existan anarquistas que se definan nominalmente bajo el alero con el cual se identifican ideológicamente, como sí ocurre en otras tradiciones de pensamiento crítico o acción revolucionaria como el marxismo. Ejemplo, No hay anarquistas que se definan como bakuninistas, kropotkinianos o malatestistas, como si hay muchos marxistas que se definen como leninistas, maoístas, trotskistas, kramscianos y lo que sea, porque la lista es como gigante y suma y sigue. Y aquello ocurre, según la investigación, porque los anarquistas desacralizan y quieren desaprender todo lo que el mundo es. Pero ojo, quieren desaprender todo lo que el mundo es, partiendo por la objetivación del sí mismo, partiendo por la objetivación de la idea anarquista y partiendo por la crítica también del anarquismo en general, ¿no? O sea, por tanto, llevan a la práctica aquello de que no quiero mandar ni quiero obedecer. Y sobre todo, no quiero seguir a nadie y no quiero convertirme en referencia para que otros se articulen como séquito a espalda mía. Con todos estos elementos como súper generales, emerge por tanto la investigación, la comprensión del anarquismo como una práctica de libertad basada en una autoconstrucción cotidiana del día a día, que se articula en torno a 12 dimensiones. Una que remite a un proceso de reflexión interno en que los participantes del estudio se objetivan a sí mismos, y otra que remite a un proceso de reflexión externo en la que estos actores objetivan a otros anarquistas y al anarquismo en general. Respecto a la reflexión interna, el comillas ser anarquista emerge primero y antes que todo como una epistemología cotidiana, o sea, como una forma de conocer en el día a día, que se manifiesta como autocrítica permanente sobre cada uno de los arraigos de la vida personal y social de los actores que participaron de la investigación. En este plano, la objetivación del sí mismo lo lleva a considerar de que su práctica anarquista ocurre como una contradicción cotidiana, porque están conscientes de que forman parte de la misma cultura que critican y por aquel motivo de que poseen los mismos vicios cuyas manifestaciones más inmediatas ocurrirían en planos muy disimulados entre sí, como el comportamiento autoritario con la pareja afectiva o romántica, como la quiera llamar, o su participación, obvio, en relaciones de capitalismo mercantil, lo que lo convertiría, reitero según la investigación, lo que lo convertiría, al igual que todo el mundo no anarquista, en seres dependientes, programados para producir, consumir, imponer y obedecer, que sin embargo, y aquí está la diferencia, mueven ellos una férrea voluntad analítica sobre el sí para desaprender aquello y cada uno de los aspectos heredados por la cultura y el poder y las relaciones de autoridad en general. El plano de la objetivación también afecta lo que tiene que ver con las identificaciones y lo que tiene que ver con las prácticas. Un elemento común a la diversidad de participantes es que su identificación con los anarquistas siempre parte por la reivindicación de su propia individualidad, pero mientras para algunos actores aquello tiene que ver con se comprende como un devenir permanente que no tiene obligatoriedad de ningún tipo, para otros actores la reivindicación de la individualidad siempre pasa necesariamente por la organización con otros con el propósito de conducir acciones que permitan modificar la realidad, comillas, objetiva que se critica, eso sí, rehusando siempre cualquier dimensión o plano coactivo al interior del esfuerzo colaborativo que aglutine el trabajo común. Y con respecto al plano de las prácticas, todos los participantes del estudio coinciden en que es, comillas, la autogestión, la herramienta con la que construyen su, comillas, nuevamente, actuar anarquista, y en términos generales la voy a entender como un conjunto de conocimiento que posibilitan o imposibilitan ciertas intervenciones reales en el mundo real y afectivo, con lo que su común denominador sería o vendría siendo una dimensión cognitiva que se puede traducir en la siguiente premisa, que es una premisa que a mí me encanta, sí, pero me encanta muchísimo. La premisa sería algo así como que los anarquistas quieren deshacerse de todo, pero para conseguirlo también quieren saber, conocer, aprender y hacer de todo. Con ello, más que criticar la educación del Estado y el capital, o más que criticar la salud del Estado y el capital, o más que criticar los medios de comunicación del capital y el Estado, los anarquistas quieren tener sus propias formas de educación, sus propias formas de salud y sus propias formas de comunicación. O sea, su autoeducación, su autosalud, su autocomunicación y en el fondo su auto todo. Y esto es súper importante porque también releva o revela más bien el anarquismo acá como una invitación permanente a la exploración personal, para que cada actor, no solo cada actor anarquista, sino cada individuo en la vida social, se haga cargo de su propia vida, haciéndose curandero, zapatero, investigador, periodista o bla, bla, bla. ¿Ya? Eso como en términos generales respecto a la objetivación sobre el sí. Ahora, para no aburrir mucho, ya que está empezando a hacer un poco de frío y falta la compañía de Will, voy a leer sobre algunos aspectos que son como súper llamativos respecto a cómo los actores objetivan a otros actores, ¿vale? Yo dije que esto se articulaba en torno a una dimensión que reivindicaba un proceso de reflexión interno sobre el sí y también otro proceso de reflexión externo. Los actores participantes del estudio objetivan aquello identificando que existen muchas prácticas autoritarias al interior de las prácticas autodefinidas como antiautoritarias. Bueno, el clásico ejemplo que sale aquí como en varias oportunidades es cuando los veganos le voltean la comida a los carnívoros, ¿no? Otro aspecto, que el anarquismo actual en Chile se comprende funciona como una caricatura, ¿no? ¿Cuál es la caricatura? Todos se visten de negro, todos son adoradores del caos, todos andan en bicicleta, todos son veganos, todos vienen a ocupar, todos son amantes de los gatos y no sé qué, ¿vale? Y claro, parece una tontera, ¿no? Pero aquí los actores se encargan de decir no, pues, sí, no todos son veganos, también hay carnívoros, yo soy omnívoro, ¿verdad? Y bla bla bla, ¿no? Emergen cosas como que hay anarquistas que se creen más anarquistas que otros, ¿no? Porque cometen prácticas que los otros no, ¿no? O sea, vivir hamburguesa o vivir en una cupa, ¿no? Parece ridículo nuevamente, y aquí los actores de modo se tocan de decir, no es hacer anarquista el tipo que vive en una cupa o vive hamburguesa, y el tipo que vende hamburguesa no necesariamente está desarrollando una práctica de autogestión, ¿no? El tipo que vende hamburguesas, ¿no? Es un sujeto dependiente, ¿no? Primero hace o confecciona de modo autónomo, comillas, su alimento, pero ¿para qué? Para ser transado en una relación mercantil, porque las vende, ¿no? Y las cambia por dinero. Y por lo demás, aunque no las venda, necesita insumos para hacer la hamburguesa. Y aunque los insumos no los compre y los robe, se convierte en un ser dependiente de un dispositivo mercantil que es el supermercado, que dejó ahí el maldito aceite para que llegue el anarquista y lo robe o lo recupere y haga su hamburguesa. Bueno, cosas así que claro, tengo un poco de risa, son algunas de las cosas, reitero, de la vida cotidiana que se objetivan respecto a cómo los actores critican cómo funciona el anarquismo sobre el plano de otros anarquistas. Y quiero leer, esto sí lo voy a leer, algunos puntos respecto a ese ítem. Hay un punto que se llama subjetividades ególatras. Entonces son como fragmentos del libro, son todos cortitos y no, espero no demorarme más de 2 minutos y si no me para la mano. Esto se llama, sí, porque no sé, la verdad es que no sé leer las caras, no sé si están como ya como mal, odiándome y eso, no. Bueno, soy malo con ese tipo de lectura. Llamo subjetividades ególatras. Este es un fragmento del libro. Dice: muchas individualidades y colectivos anarquistas abrigarían la pretensión de saberse mejores o más anarquistas que otros, producto del ego e individualismo de los proyectos, manifestando actitudes despóticas contrarias a uno de los grandes propósitos de la anarquía, que no sería sino tejer una red no uniforme de colaboradores que permita el desarrollo de acciones comunes entre personas diferentes. Pero, ¿eh? Otra, discriminación entre anarquistas. Descrédito en que algunos anarquistas excluyen a otros de sus espacios de producción cultural por no asimilar una estética instituida como arquetípica manifestando no respeto por las peculiaridades de cada individualidad, en consecuencia con la lucha por la, comillas, por la comprensión de la diversidad como propósito angular del anarquismo. Entonces, claro, hay un par de actores, participantes del estudio, que dicen, hey, mira, cuando yo tengo que ir a una UPA a Santiago, vale, tengo que presentar 1,000,000 de credenciales, ¿no? Porque los tipos me digan, hey, bien, pasa, ¿no? Un tipo de confianza, lo que sea. A propósito de aquello, hay otro punto que se llama centros culturales como cofradías. Ojo, centros culturales como cofradías. Dice, crítica... Ah, claro. Crítica a la contradicción que los espacios, comillas, ocupados en anarquistas, propuestos como sociales, harían emergente el articularse como lenguaje cerrado sobre sí mismo o gueto, cofrade, que imposibilitaría su proyección social con el mundo externo y por lo mismo no puede hacerse parte de esa realidad y menos construir una nueva articulada sobre relaciones fraternas y solidarias alejadas de la homogeneización autoritaria de las personas. Y otro aspecto, ya voy cerrando, que aquí también emergen relaciones que llevan a comprender a estos actores de que también hay muchos anarquistas que son predicadores y redentores, ¿no? Y funciona como doble crítica enunciada por un lado sobre anarquistas contemporáneos, ¿vale? Que al considerar su práctica más digna que la de los demás, jugaría la vida de otros anarquistas imponiendo sanciones sobre cómo vivirla de acuerdo a sus parámetros, cristalizando un comportamiento autoritario y de evangelización, y por otro lado, sobre los, comillas, viejos anarquistas, considerando que estos habrían poseído una práctica teológica redentora motivada por una visión idealizada que caía en el mesianismo. Y también se llega a considerar de que el anarquismo, o uno de los aspectos del anarquismo actual en Chile, se articula en torno o lo configura como una cultura desconfiada de los demás, como objetivación de un celo desmedido en que los anarquistas, producto de creer que habría más represión de la que verdaderamente existe, clausurarían el trasfondo solidario y fraternal del anarquismo, olvidando la socialización de las ideas con los nuevos actores no anarquistas interesados en ella. Acá se explicita, se conjugaría una práctica de resguardo legítimo frente a las operaciones de vigilancia, represión y castigo ejercidas por el poder sobre la multiplicidad de anarquistas, con una carencia de análisis crítico de los propios anarquistas que los imposibilitaría de tener claridad suficiente sobre quiénes son el enemigo y quiénes no. Bueno, cosas como las que acabo de leer recorren todo el libro, ¿ya? Reitero, es un trabajo de investigación que reivindica o releva la experiencia del actor, y de un actor que cuando habla sobre sí o su participación en el mundo lo hace hablando sobre su presente. Ese es el elemento fundamental, creo, de la investigación. Remite a la vida cotidiana, y eso fundamentalmente. Yo creo que lo dejamos hasta acá y los invito a... si quieren a comentar algo o no sé, o pasamos al tiro a Willy. Sí, quiero preguntar, sí. Ya, quiero preguntar lo que tú acabas de leer, ¿esos son los relatos que recolectaste o es parte de tu investigación que tú involucraste en el libro? Todo lo que acabas de leer tiene que ver con la investigación y la investigación, o sea, pero son como la de la gente. Sí, sí. Ah, o sea, nada de lo que yo te llegue tiene que ver con mi opinión personal. Bueno, comparto un poco, ahora no. Tengo una observación, pero no quiero que lo tome a mal, quiero que lo tome a bien. Sí, sí, claro. Ya que es bueno este tipo de trabajo que tú hiciste, realmente, bueno, dedicar tiempo, todo hacerlo. Pero sin embargo, tengo una observación, ya que tiene que ver con cómo tú lo presentas, tiene que ver con las palabras que tú usas. Ya, porque de pronto, mira, por ejemplo, yo tengo una niña. Hay gente que de pronto no maneja un vocabulario más técnico, que entonces un texto tiene que llegar a todos. Entonces no sirve nada seguirnos traspasando, sí, sí, en quien conoce una idea, ir pasando un texto. Mirémonos cómo estamos nosotros y seguimos apartando el resto. Esa es mi observación, pero sí, estúpido. Con todo, está ayudando a todo el mundo. Genial. Sí, gracias. Sí, igual consideré ese aspecto. Bueno, así, esto está convertido, ¿no? Esto salió una tesis y la tesis tenía otro tipo de lenguaje. Por ejemplo, en antes, cuando hablé de la metodología, ahí sí que hay como palabras técnicas y cosas que de verdad a mí me dan como mucha lata. Y no, pero la investigación intentó hacer lo posible o un trabajo de traducción de modo que cualquier persona pudiera acceder efectivamente a la información que aquí está publicada, ¿ya? Y eso tiene relación también con lo que decía respecto al propósito de haberla publicado en la editorial en que fue publicada, ¿no? O sea, que esté publicada en una editorial de circulación nacional tiene que ver con todo este conocimiento que yo, como conocimiento que quiero que todo el mundo conozca y que no se quede encerrado en el gueto anarquista ni tampoco en el gueto académico. Exacto. Así que sí, comparto totalmente lo que me estáis diciendo y claro, la idea es mejorar, pues. Le cometí el empeño, ya cosas por ahí, está ahí. Pero la idea es mejorar, pues, sí, era para aprender. Así que no, súper, gracias. Bueno, personalmente no tengo conocimiento de una publicación en una editorial de nivel nacional de este tema. Entonces, no sé si habrá algún material de este tipo. No tengo ese conocimiento desde hace mucho tiempo. Que no salga un libro acá en Chile, digamos, aprobado por las editoriales establecidas y que llegue. Así que personalmente, igual, bacán, te felicito y me alegra mucho que hayas hecho este trabajo. Gracias. Y tengo ganas de leerlo. Sí, vale. Sí, traje dos copias para regalar. ¿Estás regalada? Pues nosotros las que opinamos. Una para Willy. Ah, y la otra era para Julia. Ya, bueno, ahí está. Bueno, bueno, de esto, y eso es lo otro que... Me llegaron 50 copias de la... Bueno, y las 50 copias, todas de regalo, ¿vale? No vendí ninguna. Y nada, ahora eran dos, hay una persona que nos vino, así que sí, ¿vale? Y gracias también por el... Ah, y un comentario. No, pues, de hecho una investigación inédita en Chile. Sí, yo no tengo ese conocimiento que exista, ¿no? Eso. Generalmente trato más o menos de mantenerme el conocimiento respecto a ese tipo de temas que me han cachado. Así que igual me interesó bastante, por eso es que bacán. Gracias. Sí, pues una investigación inédita en Chile. En las últimas dos décadas probablemente ha crecido considerablemente la literatura académica o investigativa, más bien, no académica, sino investigativa sobre el anarquismo o lo anarquista en Chile, pero corresponde fundamentalmente a literatura de tipo historiográfica y no a literatura en tiempo presente. No hay ningún trabajo como de este tipo, menos que releven efectivamente la experiencia del actor, ¿ya? Porque hay como dos elementos diferentes ahí, pues, una el tiempo presente y cómo lo estás haciendo, porque podría ser en base a textos, pero esta investigación no está hecha en base a textos, ¿vale? Sino a relatos de personas. Claro, la experiencia. Y sí, en ahí. Sí, pues, también es súper buena pregunta. Fueron descripciones que yo hice de un conjunto de elementos de información que entregaron los participantes del estudio. Yo, por ejemplo, cuando entregaba este tipo de párrafos cortitos que leí, vinieron acompañados siempre con el... uy, no tengo un libro abierto. Bueno, ya, da igual. Vinieron siempre acompañados por... un conjunto de extractos de entrevistas justamente de los participantes del estudio, y cada elemento que yo proponía como idea específica en un texto general venía justificado justamente por un párrafo. Bueno, por tanto, si era un párrafo general, perdón, en un párrafo había como cinco elementos así como generales, individuales, identificados, luego tenía cinco citas que se encargaban de entregarle respaldo. Ya, así que eso, sí, se me fue. Bueno, y la construcción de ese tipo corresponde a toda la parte descriptiva y son por lo menos 180 páginas o algo por el estilo, ¿vale? O 200, más bien, de 370. Sobre la investigación que tú realizaste, tú como percepción propia, de la análisis. Ya, Vamos a poner los números. Vamos a poner los números. Sí. Es complicado, es complicado. Efectivamente, creo que hay un problema como de configuración, pero eso tiene que ver con la gracia. O sea, su gran valor es también su gran problema, y tiene que ver con la diversidad. Es una apuesta justamente por la diversidad de todo tipo, ¿vale? Y bueno, te decía que claro que no hay programa único, y eso es lo que a mí, por lo menos lo personal, me identifica justamente con Comida el Lobo Anarquista. Pero son opciones individuales. En mi caso personal, si me gustan a mí, tiene que ver con una práctica de la vida cotidiana tal como lo que yo acabo de presentar. Presenté esto también porque es una entrada dentro de varias, ¿vale? Pero también porque es la que más me gusta a mí. ¿Ya? Como que apuesto por ese plano de objetivar y autocriticarte en cada lugar que habitas el día a día. En todo tipo de situaciones. Creo que por ahí va el tema. Eso. Tengo una duda a modo general, así como de propuesta de los actores que tú entrevistaste. ¿No es como una línea de reivindicación de que los actores no se digan que este camino se puede llegar a, por ejemplo, a proponer, a compartir lo que es la filosofía anarquista? ¿No hay como un discurso generalizado de los actores? No sé, ¿qué mecanismos se pueden utilizar para que la filosofía del anarquismo se difunda? No hay nada común. O sea, claro. Como, o sea, es que desgraciadamente, bueno, en la experiencia nos hemos dado cuenta que la filosofía del anarquismo siempre se ha cerrado en lo que dicen los espacios académicos, con los espacios de, bueno, de los que nos interesamos por estas cosas. Entonces, no sé si hay, si pudiste observar o tener en cuenta si hay algo que se reivindique como acciones para que esto, para que las ideas trasciendan, para que sean conocidas. Incluso actores con identificaciones sociales y particularmente de clase dicen: yo no me voy a meter a la población de al lado para hablar de la revolución, ni tampoco quiero una revolución protagonizada por actores anarquistas, no quiero que todo el mundo sea anarquista, es culo que quiero. Y actores que tienen otras identificaciones súper diferentes a aquellas, las sociales, mucho menos, ¿no? Y por otra parte, hay actores que dicen, claro, creo en socializar la idea, ¿no? En difundir la idea. Y socializar la idea tiene que ver con colocarla o hacerla circular fundamentalmente a través de trabajo e información. Por eso, quizá el anarquismo, las prácticas, comillas, situadas del anarquismo están como repletas o no repletas, pero tienen mucha presencia, por ejemplo, de trabajo editorial, de mucho trabajo de medios de comunicación, radios, de periódicos, de cine. Pero te enfrentas a un problema, y es que, claro, produces contenido informativo, de actualidad o histórico, o lo que sea, pero no circula más allá de la propia red de producción. Entonces, el problema nuevamente es como la circulación. Y aparte de aquello, no, fundamentalmente no. Así como proyecto común, no, de partida, no hay, jamás podría haber un proyecto común. ¿Sí? Y eso no convence a nadie, porque no quieren emancipar a nadie. Sí, se propone la autogestión como herramienta, ¿vale? Para que cada uno se haga cargo como de la propia vida y se pueda emancipar a sí mismo, solo, ¿vale? Pero ese ejemplo que te entregaba de la población es fundamental, ¿vale? Y esa es la gran diferencia probablemente con algunas tradiciones de, comillas, pensamiento crítico ligada a la izquierda. O sea, el anarquismo no es de izquierda, en ningún caso. El otro día lo presentaba en otra parte y alguien me decía: oye, pero la gente de izquierda. Y yo decía: está loco, ¿cierto? No es de izquierda. Es que, por ejemplo, como históricamente, no sé, por la década del 20, cuando la idea anarquista circulaban, no sé, los obreros salitreros, qué sé yo. Entonces, la idea se difundía. Sí. Ahora, no sé si de la gente que... Gracias. No, nada común. Insisto en lo mismo, que tenía que ver con la primera parte de tu pregunta. No, no hay ningún proyecto común al respecto. Hay como muchas instancias de trabajo. Hay un problema también, los proyectos nacen, se mueren, nacen otros, se mueren. Hay un, también un problema de continuidad. Yo, y no, no hay proyecto común. ¿Otro comentario o pregunta o algo? ¿Cierto? Con un megáfono dando la idea, pero hay principios básicos en los cuales nos desenvolvemos cada una y cada uno en su esfera, en donde está, y a partir de ahí se nacen, a partir de las necesidades se generan las ideas y empiezas a hacer trabajo. No es tener una, la panacea a través de una investigación para ver cómo es el lineamiento del anarquismo desde ahora en adelante. No sé, lo veo así. Sí, que nacen de la necesidad y de principios básicos. Perfecto. Ya aquí, aquí mismo hay presentes compañeras, compañeros que tú, en cosas que hay que estar y que a veces espontáneamente llegas y te reúnes con esas personas y empiezas a generar un trabajo que tiene que ver más que con un tema de andar profesando la idea y yo voy a cambiar el mundo, esto es bueno, esto es lindo, sino que a partir de necesidades reales. O sea, ¿qué opinas? Sí, súper. Sí, aquí ves que efectivamente sí, como un punto inicial de mente de conocimiento que tiene como aspiración la entrega de soluciones a problemas específicos, ¿vale? El auto, todo lo que ya tiene que ver con eso, desde saber arreglar tu bicicleta hasta efectivamente hacer una investigación por tu propia cuenta, ¿no? Claro. O el mismo caso que yo hablaba de los medios de comunicación. O sea, ya, paremos de criticar los medios de comunicación del capital y del Estado, pero hagamos los medios propios, punto. O sea, sí, en el instituto, ¿verdad? Y sí, claro, y no hay proyecto, de nuevo. Una construcción constante que se da en los mismos procesos, se va dando, se van generando esos espacios. No es creando, cada cual de acuerdo a su tiempo, a su espacio, a su momento y todo. Sí, eso. Y es la diversidad, pues sí, es diverso y contradictorio cada rato. O sea, lo que genera la tensión efectivamente es la diversidad y la contradicción, sobre todo, ¿no? Y aquí tampoco me metí como en ese, en esos planos, ¿no? Porque si empezáramos con el ejemplo de los torrijones y la hamburguesa, ¿sí? porque es como llamativo, me parece más difícil. Pero hay ejemplos que se tornan así, la valoración de la violencia y la carcelaria, ¿no? Por ejemplo, son así. Así que, nada, pues, no sé si hay más comentarios o algo, y si no dejamos a Will y después tomamos jugo natural. Jugo natural y comemos sopaipilla y no sé. Y lo otro, bueno, como decía, me quedan más tres para arreglar. Me quedan. Ah, sí, pues, no sé, ya lo prometí. Subastarlas. Pero. El mejor puesto. Sí, porque tengamos platos ellas, ¿no? ¿Qué queda? Voy a colocar la funda con las monedas, ¿no? Oye, aquí vamos a ver la funda con las monedas. Le agradezco mucho. Vale, muchas gracias por. Gracias.

aplaudir es de no admitir. Te digo con este tema, chiquillos, que es un tema de Tierra Oscura, una banda de rock juvenil de acá del Guasmapu, súper buena, que espero que algún día escuchen. Eso. Así que esta canción se llama Con Tierra en las Manos. Soy como el viento, me pierdo en los campos. Subo por cerros, por bosques y canto. Miles de historias que parecen cuento. La realidad es más dura que el tiempo. ¿Qué está pasando por acá? Que la gente mira sin decir nada. Que me inventan leyes para robar. Y en la tele mienten para ayudar a cegar la mente de la verdad. A cegar la mente de la verdad. Escucho antiguas conversaciones de gente sabia con tierra en la mano. Mujeres y hombres golpeados por siglos. Sus descendientes ahora son mis amigos. Creamos lazos de hierro fundido. Tu mano en mi mano, ahora estamos unidos. Como la lana de una vieja manta que nos abriga y nos cubre del frío. ¿Qué está pasando por acá? Que la gente mira sin decir nada. Que me inventan leyes para robar. Y en la tele mienten para ayudar a cegar la mente de la verdad. ¿Qué está pasando por acá? Que la gente mira sin decir nada. Que me inventan leyes para robar. Y en la tele mienten para ayudar a cegar la mente de la verdad. A cegar la mente de la verdad. Muchísimas gracias, chiquillos. Felicitaciones nuevamente, Carlos. Gracias por la invitación. Ahora, ¡a comer!